más y con tu opinión yo quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude dejar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Hoy doble vida estoy viviendo. Tení dos casas y dos mujeres. Estoy con una y extraño a la otra. Vivo corriendo, sobresaltando. Estoy a solas, me pongo a llorar.